sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Fasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Pues me dice, no me están diciendo que saludos desde Yo Dios, pues saludos para Yo. Eo. Ahora. No sé si antes se me había oído o no se me había oído. Esto de probar los micros y que luego no funcionen cuando tiene que funcionar es una cosa que me alucina. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte y la devuelve en forma de regalo para ti, como un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¿Qué tal, Rosa Rosa? ¿Va tu micro? A ver, probando, va. Probaos, estaban los dos, bueno. Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como no sé si se me ha escuchado el comienzo de mi alocución, que saludos para el audio, para el audio, que tenemos allá a Santi Rick escuchando. Junto también con un montón de ternascos y ternascas que ahora mismo paso a saludar. No sin antes presentar a la banda que estamos escuchando. Se trata de los Crisix, los thrashers catalanes más internacionales que lo siguen petando contra todo pronóstico. Que es así como se llama su último disco, Against All Odds. Contra todo pronóstico, pues continúa y dando mucha calla y nuevo sí que les he traído de ese disco llamado el single que está escuchando, Leech Bleeder, sangre sangrante, sangrosa de la desangración. Venga, corriendo. Saludamos a Nacho desde Iruña, saludamos a Javi y a Isiar desde Logroño, saludamos a Silvia desde Galicia, desde Logroño también Diego, desde Castellón Sergio, desde Épila Eli, desde Madrid Dani y desde... Ya está, de momento estos van. Voy a mirar a ver si hay alguien más por ahí. Mira, sí que teníamos a Juanan desde Almería, también tenemos escuchando. Pues un caluroso saludo. Y tenemos por aquí... que me están diciendo cosas a través del WhatsApp, que estoy en directo. Luego hablamos, venga. Vamos a ir a por la primera noticia, como siempre, la primera sección, que es la noticia tonta. Noticia tonta que, por cierto, nos patrocina el compañero pequeño ternasco, Sergio. Una pareja de influencers pide donativos para a sus seguidores para pagar sus vacaciones. No, si viene vacaciones, soy un influencer, pues aquí le tengo que sacar las perricas. Pues claro, a sus fans. A sus fans. Seguidores. Bueno, como pues, trabaja tanto los influencers. Claro, pues, los influencers todo el día trabajando como locos. Tiene que es viajar. Un no parar, es una vida esclava la del influencer. Y claro, te necesitan irse de vacaciones. y necesitan seguir trabajando para esas vacaciones. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a seguir trabajando, vamos a hacer una campaña de crowdfunding. Muy bien. Vale, pues bien, bien, en el momento dado, bien, con el objetivo de conseguir 10.000 euros con los que financiarse un ¿solo? Viaje. Sí, sí, solamente 10 euros para financiarse. Es que van en tándem. Van en África, pero en tándem, en una de esas bicicletas. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, pues la bombica de echar, cámaras de repuesto, y los solo necesita 10.000 euros. 10.000 euros. Para ir tirando. Calderilla. La pareja cuya cuenta de viaje se conoce como Otro Día Precioso, Another Beautiful Day, comentó que conseguir un trabajo para pagar las vacaciones sería perjudicial para su desempeño como influencers. ¿Nos dais cuenta? Claro. Esto es perjudicial para los influencers trabajar. Perjudicial para todo el mundo, hijos de puta, ¿eh? El trabajo no es beneficioso para nadie. Vamos a empezar por ahí. Algunos simplemente nos dicen que tengamos trabajo como todos los demás y que dejemos de mendigar. Pero cuando tienes el impacto que tenemos nosotros en la vida de los demás, o sea, tener el trabajo no es una opción, o sea, ¿sabes? Escribieron en una publicación. Podríamos ser modelos y ganar dinero rápido y tal, pero no queremos hacer publicidad del consumismo. Trabajo normal en este punto sería perjudicial, agregan. Ajá. Según una de sus publicaciones, atento, que aquí ya aquí está la madre del cordero, nunca mejor dicho lo de la madre. La madre de Catalín tiene dos trabajos. La madre de Catalín, que es el chico de la pareja, son Catalín y Elena. Pues la madre de Catalín, qué pillín este Catalín, sí. Tiene dos trabajos para mantener el estilo de vida trotamundos de su hijo. Ya, ya. Mi madre nos ayuda con el dinero que saca de los trabajos y no tiene mucho para ella. No le pedimos dinero a ella, pero a la encanta ayudar. Escribe su post inicial. Mamá, I love you. Quiero que sepas que solo nosotros, no solo nosotros, sino cientos de personas se benefician de tu ayuda, mami. Estoy 24 horas trabajando al día. Claro, claro. Ella es la que trabaja y se parte el culo para que su hijo y su novia se vayan a echar polvos a Tahití, a las Feroe o a Madagascar. Sin embargo, parece que la petición de fondos esta vez no le ha sentado tan bien a muchos de sus seguidores, quienes están confundidos por su argumento tan descarado. Es triste que esto no sea una broma. La importancia que tenéis es ridícula, ha escrito uno de sus usuarios. Es la cosa más linda que les han escrito. Es la única que se puede leer. Así, bueno, a ver si me entiendes. Podría leer todas, pero tampoco me está... me da la gana estar soltando aquí insultos y exabruptos todo el puto rato. Bueno, en fin, que ahí estaba el secreto. Ahí estaba el secreto. El secreto estaba en la madre. La madre partiéndose la espalda para que el niño y su novia pues se la pase bien por ahí de viaje, ¿eh? Con Booking, con Iberia y con la madre que los parió. Que no trabajen. No, la madre que los parió es la que trabaja. Y la madre también es el nuevo single de Last Bones of Minerva. El cuarteto metal femenino madrileño anda preparando nuevos temas para su nuevo disco y parece que este es el primer adelanto de lo que será su nuevo material. Bones of Minerva, madre, madre, qué morro que tenían estos, madre. Madre, no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Bueno, saludamos también al amigo Jorge Lluvero, saludamos a Fran y saludamos también, a ver, hay alguien más que haya entrado, a Esteban desde Costa Rica. Sí, él me dice que tengo un acento pijo muy marcado. Es que claro, hay que saber camuflarse entre el enemigo, ¿sabes, tía? Si te camuflas así de bien, luego puedes pasar desapercibator. Puedo hablar incluso en fresita, como en México, en CDMX. Saludos también para el amigo Rubén, o sea. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues a pesar de ser miércoles, hoy no hay rincón oscuro, pequeños y pequeñas ternascas. Pero en su lugar tenemos furioso ruido amplificado. Bienvenidos a la cumbre de fracasos personales, seleccionen las historias. Que es como se titula el nuevo disco del trío punk zaragozano Gen, que acaban de sacar este nuevo trabajo, furioso ruido amplificado, del cual escuchamos uno de sus cortes, concretamente el número 2, que se llama La Cumbre. Y en un momentito estamos en entrevista con su voz y bajista, Raúl. Muevan el vaso de whisky comentando las jugadas que se aceptan las apuestas para ver el mejor drama. Fin del postre, fuego al puro, que llega lo interesante. Decidamos quién se cae de este tablero de ajedrez, estirando de la soga hasta dejar que se caiga. Me parece que decidan cuando ya no se levantan. mezclando su alegría con el dolor de los otros. Sufrimiento para unos, gran disfrute para usted, esperando su presencia en la gran gala del mes. Pues aquí estamos en la cumbre con Raúl, cantante y bajista del trío Punk Zaragozano Gen. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi y compañía. ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos disfrutando de este. Normalmente los miércoles aquí en Pequeño Ternasco tenemos una sección que se llama El Rincón Oscuro y ponemos metal extremo, pero ya les he comunicado aquí a toda la banda que hoy no tenemos Rincón Oscuro, pero sí que tenemos Furioso Ruido Amplificado, o sea que yo creo que el cambio es fenomenal, ¿no? Bueno, caso es cambiar, de vez en cuando hay que cambiar. Hombre, y la verdad es que se disfruta bastante estos nuevos 12 cortes en este nuevo trabajo de los Gen, que chico, yo he tenido la oportunidad incluso de verlo en directo justo al enterarme del disco, porque nos encontramos hace cosa de 15 días que tocabais junto con Cachirulos XL, que dimos aquí cumplida información de que se iba a desarrollar ese evento, pero lo que yo no tenía en el momento de anunciarlo, no tenía ni idea, era de que tenía el nuevo disco y me lo encontré allí, y allí que me lo diste, y bueno, ya pude escuchar algunas de esas canciones. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con este nuevo trabajo, Raúl? Sí, muy contentos, porque sigue la línea que empezamos con el anterior, de grabarnos nosotros en el local y eso, y la verdad es que muy contentos estamos con el resultado. Sí, muy contentos con el resultado, la verdad. Y bueno, ya también lo habéis podido comprobar en directo, la respuesta del personal, qué vibraciones os ha dado, qué os ha comentado la gente. Sí, la gente está contenta también, de hecho, pues claro, algunos hasta se sorprendían, ¿no? De pues un grupo que lleva tanto tiempo y que siempre pues eso, que ha hecho las cosas ellos solos y tal, y digo, hostias, claro, si esto cada día suena mejor, tiene más calidad y eso, y entonces pues la verdad es que sí que la gente la está recibiendo bastante bien y de hecho pues eso, tenemos un veránico bastante ajetreado. Y no se sorprendían, nos comentaban que prácticamente no se notaba o no se quedaban sorprendidos de ese cambio de cuarteto a trío, que podían a lo mejor pensar que podría haber variado en el sonido de la banda o algo, ¿no? De eso no os han comentado nada. ¿Cómo os sentís vosotros también en esta nueva formación? Bueno, ya desde trío ya llevamos desde el 16, entonces pues bueno, para nosotros es ya como algo ya muy rodado, y para la gente pues bueno, pues tampoco han dicho gran cosa, simplemente pues que las canciones estaban muy majas y que les gustaban, entonces pues, tampoco la gente entre las canciones sean buenas, le da igual que a ellas sean 3, 4, 17 que 25. Me da lo mismo 8 que 80, a mí tócalas que me guste y fiesta. Pues está bien, claro que sí. Estábamos hablando del título de este disco, Furioso Ruido Amplificado. Cuéntanos un poco cómo ha venido os ha venido la idea de ponerle este título al disco. Pues básicamente porque pues estábamos en el local y hostia, pues cómo llamamos, y dijimos, venga, pues estamos Franchi, Raúl y Alberto, venga, ¿qué hacemos? Venga, vamos a buscar una frase, o sea, una palabra por cada uno, y pues entre todos los juegos de palabras, el más majo y el que más se identificaba con nosotros, pues era Furioso Ruido Amplificado. Pues sí, señor. Y la verdad es que le enseñamos a 3 o 4 personas que estaban participando ya y ayudándonos en la grabación del disco, y sin decir nada, hemos pensado que se va a llamar así. Y a todos vimos que les parecía, pues está está majo el juego de palabras, ¿no? Ya, pues se quedó así. Pues ha quedado, la verdad es que ha quedado bastante chulo y además que le hace honor al contenido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es porque que es traya y traya, ¿eh? Y se acaba una y ahí va, más traya todavía. Sí, eso la verdad es que eso lo con Javi Bakun, que lo masterizamos en Bakun, lo estuvimos mirando bastante bien al dedillo, eso de que fueran todas casi al corte y las que no, que pidiera como mucho un segundico de pausa, ¿no? Pa, pa, pa. Guay, pues la verdad es que bien conseguido también eso, es lo que te quedas con la escucha, que yo a lo mejor, como al haber estado escuchando primeramente en directo antes que en disco, pues a lo mejor me podía haber quedado más, yo qué sé, me hubiera dado otra sensación, pero no, la verdad es que la sensación es la misma. También me da una sensación muy guapa yo no suelo hablar del arte de los discos, ¿eh? No es una cosa que, a no ser que sea algo que me llame poderosísimamente la atención o por maravilloso de esto que te lo dan y dices, hostia, o como es en el caso, que te lo dan y dices, ¡hostia! ¡Qué curioso!, ¿no? Es una maquetación, un arte bastante, bastante chulo, sorprendente, llama la atención incluso por lo austero. Y luego cuando lo abres también me llama la atención lo que es el diseño de la galleta del CD, que rememora un poco, o por lo menos a mí me trae la primera galleta que se me vino a la cabeza de vinilo antiguo, es la típica esta de los discos de Atlantic, ¿no? Con esos verdes, esos naranjas, esos blancos. Dije, joder, qué curioso también. Eso es un homenaje al Howie Tuchel de AC/DC, que cuando empezamos a hacer el diseño lo ha hecho, este disco lo ha hecho Sammy. Uh-huh. Y bueno, es un miembro más de la banda, lo que pasa es que pues digamos que en la parte musical estamos nosotros tres, pero luego hay mucha gente que nos ayuda y el tema del diseño y eso siempre nos ayuda mucho Sammy. Entonces, como nos conocemos de toda la vida, pues le dijimos, oye, en este disco queremos que sea un minimalismo a tope, menos es más. Entonces, pues eso, preparamos el diseño del interior del libreto y todo con los textos y casi, bueno, hay una pequeña ilustración, pero no hay ni fotos ni nada. Y la galleta, pues dijimos, ostras, pues nos molaría, entre comillas, homenajear o tirar de algo antiguo. Y la verdad es que de los discos antiguos de cuando éramos críos, pues yo qué sé, estaba el de, me parece que hace ese era una compañía que se llamaba Atlantic, creo. Atlantic, que era esa. Atlantic, sí, lo que te comentaba. Ah, pues, y entonces pues cogimos el vinilo que teníamos viejo en casa y dijimos, bueno, pues tiramos por ahí, la verdad. La verdad es que era, ese diseño era para los AC/DC, pero era para prácticamente todas las bandas. O sea, desde que se pusiera de moda hacer un diseño para cada galleta, para cada disco, para cada grupo, el Atlantic en aquellos años le daba por hacer ese tipo de etiquetas o de galletas, como se le quiera llamar. Galletas, una detrás de otra, como estamos diciendo, la que te vas llevando cuando escuchas el disco, pero galletas de estas agradables, ¿no? De toma, hostiaca, otra canción, otro temazo que te entra por los oídos a reventar y que te hace hervir la sangre. Bueno, imagino que, porque tampoco me he puesto a estudiarlas muy detenidamente, muy a fondo, para que te pueda engañar, ¿no? No es que me haya hecho aquí un recorrido canción a canción buscándole los significados. No te pienses que nosotros tampoco. Bueno, no, broma. No, pero bueno, desde luego, ni el uno ni el otro, pero yo creo que probablemente tú o el grupo un poco más, háblanos un poquito de las letras que habéis incluido en estas canciones. Yo imagino que siempre pues un poco en la línea habitual, ¿no? Pero quizás haya algo que quieras destacar o que hayáis querido destacar en este último trabajo de últimos acontecimientos o cosas que hayáis querido hablar expresamente. No, pues sí, un poco de, sí, las letras siguen la tónica habitual del grupo y tal, pero esta vez pues ha habido cosas curiosas, como por ejemplo, pues yo qué sé, la de Dos en Canarias, es realmente coger el parte informativo de la radio de hace 4 meses y contarlo de esta manera, ¿sabes? Entonces, pues eso, hace 4 meses estaba en boca de todos estudios de tema, violencia de género, Venezuela y los tertulianos dándote la brasa todo el día y dando. Y encima lo habéis combinado con Juan Luis Guerra también, ¿no? Con el ojalá que lleva café en el campo, ¿ha quedado eso? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa es un poco así. Es eso, es la que igual se sale un poco más de lo habitual. La que da el contrapunto al resto, ¿no? La excepción a la norma, sí, la oveja negra del disco. La verdad es que todo el disco es negro, ya sabes que este es el negro de los gentes. La blanca quería decir, se me ha ido a mí ahí la pelota. La oveja blanca en el rebaño de ovejas negras, que es nuevamente este disco de Head, este furioso ruido amplificado, que además una vez que nos ha descubierto de dónde venía el nombre, aún me gusta todavía más. Oye, las entrevistas aquí ahora en Pequeño Ternasco no son como de costumbre cuando las hacíamos en Asalto Mata, que veníais los invitados y estábamos ahí el rato que nos apetecía. Ahora estamos limitados a una hora y entonces las hacemos un poco más cortitas. Entonces, antes de cerrar, que vamos a cerrar con la canción que da, por cierto, nombre al disco, pues no sé, algo más que quieras comentar, algo que tengáis en ciernes, quizás grabar algún videoclip, quizás algún concierto que tengáis próximo, algo que quieras tú comentarle o destacar a la peña que evidentemente a mí se me haya olvidado. No, pues sobre todo, como siempre, agradecer de antemano toda la atención que han puesto y siguen poniendo en la banda. Decirles que, pues eso, tenemos actualizado nuestro canal de Bandcamp y estamos en Spotify con toda la discografía ya. Y nada, en cuanto al tema de conciertos, pues este sábado vamos a Peñarroya hasta Vins, al Franja Rock, y luego vamos a hacer muchos conciertos que los pueden tener las fechas en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Con Camil, que son compañeros de local, y entonces ellos están presentando su disco Antineutral, y nosotros Furioso Orbe Amplificado, y hemos hecho una vaina que se llama Furioso Orbe Antineutral, y entonces es donde nos dejan tocar, pues ahí como los dos. Muy bien, ya vais con el pack completo. No, ahí estamos. Si toca el uno, no, nosotros vamos con Gel. Si tocan los que no, nosotros vamos con Camil. Esto ya va. Esto hombre, ya construido. De vez en cuando llaman para festivales y eso que no se puede hacer, pero sí, lo de que... Ah, no, los festivales también, a tomar por culo. El resto de la banda fuera, tocamos otros dos. Sí, nosotros la verdad es que los sitios que buscamos o que nos llaman de, oye, pues es un sitio pequeño, tal, siempre decimos, pues mira, vamos con esto, solemos ir con esto, te apetece que lo hagamos así también. Y la verdad es que la gente, en cuanto pues les das el Bandcamp y eso, y escuchar eso, y escuchar canciones de los dos grupos y eso, pues sí que sería eso. Sí, venir los dos en pack y todo correcto. Bueno, vamos a comentar también, estás hablando de los conciertos, evidentemente el disco físico se va a poder conseguir en esos conciertos. ¿Hay alguna otra manera de conseguir el disco físico o solamente? Sí, el disco físico, pues escribiendo a nuestro correo, genrodeserieb@gmail.com o nohumanorecords@gmail.com, que es el sello de Marimura, que lo vendemos también por correo ahí, y luego se puede conseguir a la venta, está en Dinacelo, en Leyenda y en Utopía, vamos, en los gaitos de siempre de Zaragoza. En los puntos habituales de venta en la ciudad del Ebro y... Eso es. Muy bien. Si eres de fuera, si te metes en Facebook y eso, ahí tendrás toda la información. Se puede contactar directamente con la banda vía Facebook, vía correo electrónico, y se llega a un rápido acuerdo y le enviáis el disco, ¿no? Pues ya está. Eso es. Fenomenal. Sí, de hecho, ya hemos mandado bastantes así. Fantástico. Pues oye, como te decía, Raúl, vamos a despedir con esa canción, que es la que... El corte número 8, por cierto, que es la que da nombre... También la inventasteis sobre la marcha, al igual que el nombre para el disco también le pusisteis... Fuisteis creando la letra así a bote pronto. Sí. Ya primero tuvimos el concepto del título y luego, pues sobre eso, Alberto, la verdad es que se curró una letra muy guapa. Pues oye, vamos a escucharla, que es la mejor manera de que la gente pueda opinar. Y así de paso, pues le ponemos un broche bien elegante a esta entrevista. Raúl, agradecerte nuevamente que no, sobre todo últimamente con la racha que llevamos aquí, agradecerte que nos hayas cogido el teléfono, vamos, o sea, no sabe cómo lo agradecemos, tronco. No, la verdad es que... Bueno, ponemos unos aplausos. Okay. Sí, pon unos aplausos para Raúl, para que... Ay, desde ese globito, mucho mejor. Porque esto ya empieza a ser... Ya empieza a ser motivo de aplauso que nos cojan el teléfono. Pues no te preocupes, que por parte de los Gen, si se puede, siempre que se llama, los Gen contestan. Ahí estamos. Pues nada, escuchamos ya ese furioso ruido amplificado. con el que despedimos esta entrevista, con Gen, con Raúl concretamente, cantante y bajista del trío zaragozano. Oye, mira, esto se me había olvidado preguntártelo. ¿Eso de Power Trio te gusta o no te gusta? Sí, a nosotros nos gusta todo, no hay problema. Pues venga, con esta última pregunta nos despedimos. Muchas gracias, Raúl. Venga, un saludo a todos, cuidarse. Y ahí nos quedamos escuchando Furioso Ruido Amplificado, el tema que da nombre a este nuevo trabajo de los Gen, del Power Trío Zaragozano Gen. Saludamos a Des, que está aquí todo indignado. ¿Cómo que no hay rincón oscuro? Pues hoy no hay rincón oscuro porque hay Furioso Ruido Amplificado. Saludamos también a Sanjamar. A Nacho parece que le hace más ilusión que no haya habido rincón oscuro hoy. Teníamos muchas cosas para hacer promo en esta última semana Ternasca. Teníamos muchas entrevistas pendientes que no queríamos dejar colgadas hasta después del verano. Así que, pues bueno, hemos tenido que ir haciendo. Mañana tenemos una entrevista más todavía, ¿eh? No penséis que esto se ha convertido en la... de los últimos días aquí en pequeño. Me está tocando hoy los huevos el micro, pero cosa mala. En fin, venga, vamos a por esas bizarradas. Primer titular, Rosa Rosae, por favor. Roba una televisión que intentó vender a la víctima y en el juzgado le sustrae el móvil a una funcionaria. Impresionante. La reina de las ladronas, Margie la ladrona, una aficionada al lado de esta mujer, ¿eh? Esta mujer de 40 años de edad y natural de Cáceres, que ha sido detenida en Ferrol. O sea, se venía haciendo todo la frontera portuguesa, Está del sur al norte. No necesita confrontación. ¿Qué necesita qué? Que no me sale. ¿No necesita qué? Es igual. Ay, a ver, intenta decir la palabra, a ver si la adivino. No. Bueno, lo dicho, que se viene haciendo la frontera portuguesa de sur a norte y ha llegado hasta Ferrol, tras una concatenación de hechos delictivos. Primero robó una televisión para luego después ofrecérsela en venta a su legítimo dueño. Ojo, que para esto hay que tener un cerebro. Que cuidado, Claro, ya sabe que no tiene. Ya esto es como lo del lobo de Wall Street, que le quita uno el boli y le dice... Necesita un boli, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, le roba la tele. Creo que necesita usted una televisión, amigo. Y no contenta con eso, además, intentó sustraer el móvil a una funcionaria en los juzgados. Todo esto en menos de 24 horas. Os voy a relatar la historia, las últimas 24 horas de la elementa esta. Los primeros hechos se produjeron en la madrugada del jueves, cuando la supuesta ladrona entró en una vivienda del barrio de Catabois, o Catabois, no, ese es en Galicia, será Catabois, donde robó un televisor. De allí huyó a la zona conocida como Barrio de las Chaquetas, un residencial habitado por un grupo de etnia gitana en el cual se une el barrio de San Pablo con la Glorieta, donde se sitúa un conocido establecimiento comercial. Fue hasta allí donde la persiguió el dueño del televisor, al que le ofreció por un módico precio su propio equipo. El momento en que la víctima del robo se dio cuenta de que había sido ella misma la que había entrado en su vivienda, el hombre intentó atraparla y esta se encerró en una vivienda de la zona para no ser agredida. Al final, agentes de la policía local de Ferrol se personaron en el lugar de los hechos, donde detuvieron a la mujer. Fue trasladada a la comisaría de Policía Nacional de la localidad para que los agentes hicieran cargo de su caso y tras pasar la noche en calabozos y llevársela al juzgado, el momento que una funcionaria redactaba el expediente para su liberación, agarra la tipa y dijo: no, que me van a liberar, no, espera, que le robo el móvil a esta mujer. Que le he pillado yo gusto a esto del calabozo, que se está muy cómodo en los calabozos aquí de Catabois. Y le robó el teléfono, con lo cual un cargo más. O sea, robo y de televisor, intento de venta fraudulenta y además robo de dispositivo telefónico móvil. En fin, seguro que de estas te encuentras poco, pero cuando te las encuentras te cagas en ella y en toda su descendencia. Efectivamente, Descendencia, Descent, es el título de la canción que estás escuchando, de los Bridge to Nowhere, Puente a Ninguna Parte. Esta banda de Alcalá presenta el primer single extraído de su nuevo álbum, The Divine Tragedy, basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que verá la luz el próximo mes de septiembre. El disco, no la Divina Comedia, que la Divina Comedia está publicada hace muchísimo tiempo atrás. Descent, el tema presentación, sin el adelanto, de lo nuevo de los Bridge to Nowhere. Sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast riguroso, directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves, hasta mañana jueves. por asalto mata radiorock.com, la radio online del rock desde Zaragoza, ciudad heroica, el Moral. Eterno dolore, permessi va tra la perduta gente, giustizia mosse in il mio alto fattore, facemi la divina potestate, la somma sapienza in primo amore, dinanzi a me non for cose create, se non eterne e eterno duro. Lasciate ogni speranza. No me digas que no tiene su punto bizarro también escuchar a una banda de Alcalá de Henares cantar en italiano, ¿eh? O sea, los italianos cantando en inglés, los españoles cantando en italiano. Al final los ingleses cantarán en español, ¿o qué va a pasar aquí? No creo. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Hoy la cosa va de intervenciones policiales, ¿eh? Antes han tenido que intervenir contra Marni, la ladrona extremeña en Galicia. Y ahora tenemos otra intervención, esta vez de la benemérita Roxa Rosae, La Guardia Civil interviene ante un secuestro, pero era una despedida de soltero. ¡Perrea, perrea! Una despedida de soltero. Es que claro, como cada día las hacen más salvajes las despedidas de soltero, pues la gente se asusta. La vecindad, la parroquia se asusta con las despedidas de soltero tan salvajes que se hacen. Pero este titular también nos lo ha mandado el compañero Sergio. En las inmediaciones de un restaurante de la playa de Altar, en el municipio de Barreiros, una vecina de la localidad lucense presenció este sábado una escena inquietante. Cuatro encapuchados llevaban maniatado a un hombre y lo introdujeron por la fuerza en el maletero. Asustada y creyendo que se trataba de un ajuste de cuentas, la mujer llamó de inmediato a la Guardia Civil para denunciar el secuestro. Aportó incluso los modelos y matrículas de los vehículos implicados. Pero lo que parecía un rapto de película no era más que una broma de una despedida soltero. Es que claro, es que... Vamos a ver, un rapto... En cualquier sitio un rapto, aunque sea de broma, te puede parecer un rapto. Pero ya en determinadas zonas del país, ¿verdad?, que tienen unos precedentes sentados, pues no conviene hacer lo que sea. Vete a hacer esto a Euskadi, ¿eh? Vete a hacerlo 15 años antes, a ver si a alguien se le ocurría hacer esta broma. ¿A que no? ¿Verdad? Pues bueno, pues la gente tiene memoria. La gente tiene memoria y se sigue asustando ante según qué cosas. Bueno, tras el aviso, los agentes de la Guardia Civil de Barreiros se movilizaron de inmediato. Según informa La Voz de Galicia, a la zona del restaurante se dirigieron todas las patrullas disponibles en ese momento. Vamos, un chocho policial de padre muy señor mío. Pero al llegar al lugar que había señalado la denunciante, preparados para lo peor, se encontraron con los preparativos de una fiesta para celebrar el fin de la soltería. Los presuntos autores del secuestro eran los amigos del novio y el raptado y maniatado era el homenajeado. Los agentes, ya que estaban ahí, pues venga, vamos a hacer aquí unas identificaciones. Y tras informar a la central operativa de lo que había sucedido, decidieron continuar con su jornada laboral sin mayores consecuencias para los implicados. Los asistentes a la despedida soltero, por su parte, continuaron con la celebración prevista. Una fiesta que pretendían que el novio no olvidase durante el resto de su vida. Y seguramente así será. La Guardia Civil tuvo su punto, unos extras ahí en la despedida. Ya lo que hubiese sido la hostia es que hubiese llegado la Guardia Civil y se hubiera empezado a despelotar. Que fuesen los strippers. Eso ya hubiera sido la leche. Pero bueno, vamos a ver. Esta noticia que hemos leído, al menos, es un poquito más comprensible que la anterior. A little less understanding. Aquí hay que hilar como sea. El costurero de las ondas no pega puntada sin hilo. Y además con este A Little Less Understanding te estoy presentando lo nuevo de Sonata Ártica. El décimo álbum de estudio de los power metaleros fineses saldrá el 6 de septiembre y llevará por título Talvillo. Corre, corre, que te pillo, Talvillo. De momento aquí tienes este primer adelanto, este A Little Less Understanding. Once you know what's good for thee, but tonight you really need a little less understanding. I know how it must feel. You're like a young person of me. I don't wanna build enslaving bridge of vanities, many tears. Vale, pues hoy miércoles, mañana jueves, estamos a punto de entrar en el descuento de la hora final, ¿eh? En el final countdown de la temporada de Pequeño Tarrasco. Hoy ha salido todo bastante bien porque nos han contestado la entrevista, que ya empieza a ser algo que a considerar como logro. Ahí ha estado Raúl de Lojer, además un muchacho que conozco yo desde la época del instituto, que nos íbamos a hacer pirola para jugar al fútbol. Y fíjate si hace años y años que lo conozco yo, pues casi 30 años ya. Buah. No tanto, pero para 30, más para 30 que para 25, sí. Siempre ha sido muy punky. Yo por aquel entonces era más heavy y se metía conmigo. Pero nos llevábamos muy bien igual. En la sintonía de asaltomatarradiorock.com, si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar con el programa de mi buen amigo y compañero Javi del Valle, su programa Otra Semana Musical, desde Radio Enlace. Si nos estás escuchando vía podcast, ponte el siguiente episodio de Pequeño Ternasco, porque seguro que te lo habías perdido y también está muy bien. Y nos vamos a ir con la última sección del programa, que como siempre es la balada para el final. No dejamos Finlandia. Vamos a acabar en la balada para el final con Tarja Turunen y su nuevo single. La conocida cantante, sobre todo por su época en Nightwish y también en su etapa en solitario bien prolífica, se encuentra en plena campaña de promoción de su próximo disco de estudio, que se va a llamar In the Raw. Y para ello nos adelanta este primer tema en forma de baladica titulado Carriler de Tren, Railroads. Vamos, que no sabes si tirarse a la vía o al maquinista. No se vaya todavía, que queda despedirnos como manda el oso pan. Ancient martial arts, we are floating sky. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por ahí. A la cascada por ahí. Venga, vámonos, Rosa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ese será nuestro destino. Todos seguimos el mismo camino porque está a punto de acabarse el pequeño Ternasco de este miércoles 26 de junio, penúltimo programa de la temporada. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que se despide de todas y de todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, a punto de tiraros al tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Siempre hay que tirarse al o la maquinista, amigas y amigos. Así que sin nada más que añadir, aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana, último día. ¡Au! ¡A plantar fuerte!